todo nombre, y a ti te damos las gracias, declarando una vez más que si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Un aplauso bien fuerte al que vive para siempre. A él sea la gloria y la honra por todos los siglos. Y el pueblo de Dios dice amén. Aleluya. Bueno, hermano, le dije que esta es la parte número 3 de esta serie de estudios que tiene por título La salvación por la fe de Cristo. Gloria al Señor. Y el texto lema dice claramente en Mateo 28, la invitación divina, esa gran invitación de nuestro Señor Jesucristo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El 29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Gloria al Señor. Aleluya. Ya yo le he dicho en los dos capítulos anteriores que Jesucristo le está hablando a un pueblo en aquel tiempo, como le está hablando hoy, porque la Biblia está escrita en presente, a un pueblo que está tratando de ganarse a Dios por obra. Y ya yo le he enseñado a ustedes que el orden divino es primeramente la salvación, y después de la salvación, las obras. Nadie puede ser salvo por obras. No hay un mérito que tenga un hombre delante de Dios que se merezca la salvación. Somos salvos por esa gracia divina que derramó nuestro Señor sobre nosotros un día para que nosotros nos pudiéramos acercar a Él. Gloria al Señor. Entonces, al nosotros acercarnos a Él y abrirle el corazón y aceptarlo como nuestro Señor y Salvador, poniendo los ojos en Jesucristo, que es el autor y consumador de la fe, según la palabra en Hebreos 2:12, todos lo conocemos. Gloria al Señor. Le damos entera libertad al Espíritu Santo para que actúe dentro de nosotros, produciendo, según la palabra de Dios dice claramente, el querer como el hacer de su buena voluntad dentro de nosotros, y así nos capacita para que andemos en esas nuevas o buenas obras que Él determinó o predestinó que anduviésemos ante la fundación del mundo. Quiere decir que yo no soy un predicador porque estoy obligado a predicar, sino es porque un día me llamó, acepté el llamado de Dios incondicional, gloria al Señor, determiné seguirlo, cueste lo que cueste, y Él empezó a producir dentro de mí el querer como el hacer, y ya para mí predicar después de 20 años de predicación no es una carga. Gloria al Señor. Al contrario, lo hago en entera libertad. ¿Por qué razón? Por donde mora el Espíritu de Dios hay libertad para todo. No es una carga. El Evangelio no es una carga. Repito, el Evangelio no es una carga. Muchas denominaciones, muchas personas mal entendidas o mal educadas en este camino, gloria al Señor, han convertido el Evangelio en una carga para muchas congregaciones, predicadores que no saben realmente en qué consiste la libertad del Espíritu, en qué consiste la verdadera salvación, que es depositar toda nuestra fe en Jesucristo, el crucificado, y en la cruz de Él. Gloria al Señor. Nuestra fe tiene que estar puesta totalmente, incondicionalmente, en Jesucristo y la cruz. La cruz, lo voy a repetir siempre, fue el medio para que Jesucristo fuera la fuente de toda bendición. Gloria al nombre de Jesús. Y en forma de repaso, nosotros leímos Juan 16:33, donde Él dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis presión, tribulación, aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. No voy a disertar de estos pasados. De estos pasajes, perdón, porque ya nosotros realmente disertamos de estos pasajes anteriormente. Pero acuérdense que en el mundo vamos a tener presiones, vamos a pasar por grandes presiones, pero Él nos pide que confiemos. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Quiere decir que a mí nada me puede impresionar, nada me puede sacar de la fe en Cristo, nada me puede sacar del llamado que Él me hizo a mí. Gloria al Señor, nada. Gloria al Señor. ¿Por qué razón? Porque un día determiné en mi libre albedrío poner toda mi confianza, pase lo que pase, en Él. ¿Eh? Toda mi confianza está en Él y en la visión que puso dentro de mi corazón de llevar el Evangelio a todas las naciones del mundo. Está escrito. Esa es la misión, la visión que tiene que tener todo hijo de Dios. Cueste lo que cueste. Sin la cruz no agradamos a Dios. Si alguno quiere venir por de mí, niéguese a sí mismo, cargue su cruz cada día y sígame. Tenemos que renunciar a nosotros mismos, para poderlo agradar a Él. Hechos 4:12, que fue otro texto que tocamos, dice: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El Espíritu Santo hoy por la tarde me hablaba de lo que es la salvación, porque ya sabemos bien claro, y si acaso se lo ha olvidado, vamos a repetir lo que significa las palabras salvación en griego y en hebreo. Gloria al Señor. Su traducción implica las ideas de liberación, seguridad, preservación, curación, salud. Ella reúne y expresa en sí mismo todos los actos también y procesos redentores como justificación, redención, gracia, que es un regalo inmerecido, propiciación, imputación, perdón, santificación y glorificación. Y hoy el Espíritu Santo me traía a mí a memoria, a la mente, un pasaje donde vemos al apóstol Pedro que se pasó una noche entera tratando de pescar. Con los demás compañeros de pesca, esos marineros vivían de la pesca. Gloria al Señor, ese era su oficio. Y la pesca se pagaba muy bien en esos tiempos. Este hombre de gran experiencia en el mar, desde temprana edad, tirando redes, ahora se pasa una noche entera hasta el amanecer, hermano, tratando de pescar, y dice la palabra de Dios que no cogieron ningún pez. Ahora amanece y se acerca Jesús y le dice que naveguen mar adentro y le da la orientación específica de donde tienen que tirar las redes, y fueron tantos los peces que cogieron que las redes se rompían. Primera parte de la película de Pedro. Bien. Pedro recibió dos llamados. Todavía viendo ese milagro, no le creyó a Jesús. Se repite una segunda vez la misma historia. La segunda vez pudo entender que era el Hijo de Dios. Inclusive se avergonzó porque estaba en ropa interiores. No es que estaba desnudo, porque hay que entender la palabra ese desnudo ahí. Mucha gente me han dicho, ¿estaba desnudo literalmente? No, ropa interior. Para ese tiempo decir desnudo, de la desnudez se refiere, hay que buscar los contextos bíblicos para saber cuando habla de desnudez completamente y cuando habla de ropa interior. Por eso hay que ir a la hermenéutica. Gloria al Señor. Y la segunda vez es cuando lo reconoce de que Él es Dios, que lo sabe todo, que todo lo puede, y que su dirección es perfecta, exacta. Un Dios que no se equivoca en nada de lo que te manda hacer. Y vuelve a pasar la historia de la gran pesca. Gloria al Señor, en un tiempo donde en Israel, en ese tiempo, no era tiempo realmente de pesca. Gloria al Señor. Porque si hubiera sido el tiempo de la corrida de la pesca, como todos los años, él hubiera hecho buen dinero. Gloria al Señor. Pero lo que me gusta a mí del Dios que le servimos nosotros, Cuando hablamos de salvación, que implica todas estas cosas que yo le he dicho hoy a ustedes, que la que más me llama la atención es liberación, seguridad, gloria al Señor. Cuando yo me siento salvo, me siento seguro, me siento de que si estoy pasando por un momento trágico en mi vida, como soy salvo y encierra liberación, voy a salir del proceso en que estoy metido. No por mi fuerza, sino por la dirección del que todo lo puede, del que dice, hay algo imposible para mí. Gloria al Señor. Y ahora Pedro reconoce al maestro, al rabí, al Hijo de Dios, al Todopoderoso. Sintió temor. Y Jesús le dijo, no temas, porque a partir de hoy te voy a hacer pescador de hombre. Y de ahí en adelante, en vez de coger, vender todo ese pescado, aumentar su negocio, dice que lo dejó todo y siguió el maestro. Lo dejó todo cuando estaba bendecido. Y Dios me daba una palabra hoy. Yo bendigo a mis hijos cuando se atreven a confiar en mí. Y cuando confían en mí, me tienen que demostrar es las cosas en el momento cuando no hay nada. Si me eres fiel en lo poco, te voy a poner sobre lo mucho. Pedro se podía haber hecho rico, vamos a decir así. Oye, se rompían las redes. Era la segunda vez en espacio de poco tiempo. Ahora que estoy prosperado, ¿me vas a mandar a dejarlo todo para seguirte? Don Pedro lo dejó todo y lo siguió. Gloria al Señor. El Espíritu Santo me decía, en este camino hay muchas personas que esperan para servirme ser prosperado. Cuando sea prosperado, voy a hacer esto, esto y esto. No existe un llamado en la Biblia. Escuchen esto, porque hemos hablado en estos días que Pablo habló de que se iban a levantar muchos ayos que te hablarían de Cristo. Pero hay pocos padres espirituales. Y los padres espirituales son constituidos por Dios. Padres espirituales son constituidos por Dios. Son hechos por Dios. Son pasados por el horno de fuego de Dios. Por el desierto de Dios. Y esos son los que son efectivos en el reino. Porque esos son los hombres que Dios guía sobre la tierra a diferentes niveles de altura, empezando de la nada para llevarlo a un nivel de gloria superior, para que todo el tiempo de la vida de ese hombre sepa ese hombre y todos los que lo vean que toda la gloria es de él. Que nada fue por la capacidad intelectual de esa persona o por el sacrificio que hizo para hacer tal negocio y hacer esto, hacer lo otro, para poner esto. Todo lo que se haga que no sea iniciado por Dios, ya hemos aprendido en el seminario anterior, que se llama obra muerta. Obra muerta. Gloria al Señor. Todos los llamados que Dios le hizo a los hombres fue bajo una condición. No dependas de ti. No dependas de ti. Renuncia a ti. Renuncia a ti. Gloria al Señor. ¿Qué trabajo da renunciar a uno mismo? ¿Qué trabajo da renunciar a uno mismo? Gloria al Señor. Para muchos le da trabajo porque no han colocado bien su fe en Jesús y en la cruz. Todo el que flaquea en este caminar es señal que en ese momento le ha quitado la vista a Jesús. La confianza a la obra terminada en la cruz. Y desconfiar de Dios trae malas consecuencias. Porque Dios nos va a probar a todo. A todo. Gloria al Señor. Todos los días somos probados. Gloria al Señor. Quiero recordar algo también. De Juan 20:31, no lo busque. Oiga. Pero estas cosas, pero estas palabras, este mensaje, esta enseñanza, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el ungido, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Liberación, seguridad, perseverancia, preservación, curación, salud, preservación. ¿Qué hace la sal cuando se la echa a la carne? La preserva. Fíjate que Jesucristo dijo que nosotros supuestamente nos hizo para que fuéramos la sal de la tierra. Pero habló de la sal cuando ya no sala. Dice que es pisoteada por los hombres. Porque en aquellos tiempos la echaban por los caminos, la sal, para que los caminos se pusieran firmes para caminar. Y bueno, cuando ya no era salada, era cuando la botaban y la echaban en los caminos. Eso es lo que dicen los estudios extrabíblicos de historia, ¿no? Gloria al Señor. Y él habla de la sal claramente. Cuando no sirve, se bota. Y es pisoteada por los hombres. Yo le decía, Señor, de verdad que esto es importante. Mantenerse uno como sal, como luz. Gloria al Señor. Nuestras vidas tienen que ser un impacto. Yo no sé para cuántas personas Dios me trajo a este mundo para yo impactar. Yo no sé, porque el día que me amó me dijo, vas a predicar mi palabra. ¿A cuánto? No sé. Pero siempre he tenido en el corazón la pasión de predicar a las multitudes. Pero si me pongo a sacar cuenta, desde la primera vez que prediqué, se convirtió el primero, antes de estar yo en un púlpito, antes de estar parado detrás de un púlpito, si yo me pongo a sacar la cuenta que ya la perdí, desde el primero que se convirtió, a través del ministerio que Dios puso sobre mis lomos, gloria al Señor, son muchas las multitudes. Son muchas las multitudes. Multitudes no siempre están en un estadio donde todo el mundo te vea. Aunque yo le pido a Dios que me permita alcanzar las multitudes, meterme en la televisión, meterme en la radio, meterme en el internet, no para que me vean a mí, sino para que el mundo oiga este mensaje que Él me ha dado. Que igual que está haciendo con otros ministros que están predicando santidad, consagración, yo también tenga la oportunidad de desmentir el diablo a través de los medios de difusión. Y espero no irme para el cielo sin antes ver eso. Espero ver eso antes de irme para el cielo con él. ¿Por qué? Porque le he creído. Y le he demostrado a Dios que le mismo le predico a uno que a 20,000. Gloria al Señor. Que he sido paciente en la carrera. Que cuando me han sometido a través de la prueba del ministerio, he continuado predicando. Y como le decía a Juan y a Marta ahorita, no es fácil llegar a un pueblo donde tú veas a la gente pasando hambre literalmente y hablarle de un Dios que todo lo provee, un Dios que si tú tienes fe en Él, para Él nada es imposible. No es fácil. Y tú predicarlo, ¿y por qué se convertía en la gente? Porque Él dijo, estas señales seguirán a los que creen. Quiere decir que cuando llegaba a un pueblo, las señales me seguían. Porque si no me seguían las señales, nadie se convertía. Porque no es, oye, donde hay hambre de verdad y necesidades, hablar de que Jehová mi pastor y nada me faltará, que Él suplirá todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria, que tú le sirves al Rey de Reyes. Y tienes cuatro hijos con la barriga inflada así, llena de gusanos, y que Dios sana. Los milagros más grandes yo he visto en mi vida, lo he visto en esos lugares que yo he predicado. Y hoy en Cuba todavía se están viendo esos milagros. Y hoy me testificaba por teléfono ese hermano capellán de Venezuela que estuvo allá, que habló con mi hijo, Mi hermana testificaba también. Gloria al Señor. Que le manda saludo a todos. Por cierto. Yo creo en un Dios vivo, hermano. Yo creo en un Dios vivo. Lo más malo de este camino es ir en contra de la voluntad de Dios. Es no confiar en Dios. Si hay algo que cancela la salvación en la vida de un cristiano, es la desconfianza. Confiar en Dios lleva, ¿cómo podría decir esta palabra? Confiar en Dios lleva una responsabilidad. ¿Eh? Confiar lleva una responsabilidad. Para usted, ¿por qué digo una responsabilidad? Porque yo, para poder hacer una amistad con usted, tengo que cultivarla. Tengo que dedicarle tiempo a usted. Porque las amistades se cultivan. Y hay algo que Jesucristo dijo claramente: ya no los llamaré más siervo. Lo llamaré mis amigos. Porque los siervos no saben lo que hace su Señor. Hay una parte que toqué el otro día que no acabo de, todavía Dios no me ha permitido llegar ahí. Pero se la voy a recordar. Yo quiero que tú sepas esto que les voy a decir esta noche. Uno, que hay niveles diferentes de fe. Dios le dio la misma fe a todo el mundo y a ustedes yo se lo he enseñado eso. Como hay diferentes niveles de unción, como hay diferentes ministerios, diferentes dones. Pero nosotros somos responsables de ser llenos de Dios. De cultivar una amistad con Dios. Para poder llegar a ser amigo de Dios. Que tú vas a ser amigo mío mientras yo te pueda estar dando algo. Y el día que no te pueda dar algo, vas a romper la amistad. Una de las cosas que Dios te prueba es así. Tú eres mi amigo. Déjame pasarme un tiempo sin suplirte algunas cosas. A ver cómo tú reaccionas. De pedirte lo que más tú quieres. Como pasó con Abraham. Que allá donde voy. Después, literalmente vamos a ir a la Biblia a analizar eso. Vamos a decir versículo por versículo. Porque hay una revelación profunda en eso. Acuérdense que Abraham iba con su hijo Isaac a sacrificarlo. Llevaban todo lo necesario arriba del mulo, del burro, lo que haya sido. Bien, eso no es la parte que me interesa que usted copie. Sino que iban los criados con él. Iban los criados con él. Supuestamente cada vez que Abraham iba a hacer un sacrificio, y todos los hombres de Dios no lo hacían ocultamente, lo hacían públicamente. Cualquier tipo de sacrificio a Dios, cuando lo pedía, o era necesario. Pero usted no le llama la atención que en la Biblia dice que Abraham le dijo a los siervos: quédense aquí y espérenme porque volveremos. Volveremos. ¿Por qué en esta ocasión Abraham dejó los siervos allí para que no vieran el sacrificio? Si era un sacrificio que Dios pedía, mandado por Dios. Y siempre estaban acostumbrados todos sus siervos a ver el sacrificio. Él daba el ejemplo. Y ahora le dice a los siervos: quédense ahí porque volveremos. Oye, volveremos. Y cuando el hijo le preguntó: ¿dónde está el corderito? Ya en el camino. Hijo, Dios se proveerá. Pero el Espíritu Santo me hablaba claramente en ese pasaje. Y me preguntó: ¿sabes por qué mi siervo le dijo a los siervos? Mi siervo y amigo le dijo a su siervo que se quedaran allí y no fueran con él. Yo me quedé así y le dije: Señor, bueno, esto era una cosa personal de Abraham contigo. ¿Más nadie tenía que ir? No. No. Porque aquellos eran criados, eran siervos. No tenían el nivel de confianza que tenía mi amigo Abraham. Y si los siervos esos criados hubieran subido al holocausto y hubieran visto que Abraham iba a matar a su hijo, hubiera causado un conflicto terrible. Se volvió loco. Se volvió loco, porque los que están en lugares carnales, en lugares como siervo, como criado, sin ser lleno del Espíritu, sin comprender la visión de Dios, la revelación de Dios, y están en lugar nada más que de siervo y no de amigo de Dios, no pueden comprender los designios secretos de Dios, no pueden entender que Dios ve más allá del horizonte. Gloria a Dios. Me dijo, tú te vas a encontrar muchas personas que no te van a entender. Dentro de mi pueblo, muchos no te van a entender. Y lo he visto hasta ahora. Muchos no te van a entender porque no tienen capacidad de amigo y de siervo. Son siervo, pero no amigo. Son criados, pero no amigos. No hay entera confianza. Y van a pensar que tú exageras las cosas. No van a creer en ti. Muchos. Y le voy a decir que me lo he encontrado hasta en el nivel ministerial, pastores. Gloria al Señor. Que no han creído. Gloria al Señor. Y eso sucede dentro de la iglesia. Hoy encontramos a las personas, hermanos, todo el mundo es siervo de Dios. Siervo para aquí, siervo para allá, siervo para aquí. Siervito. Siervo. Y amigo. Puede ser siervo, pero amigo. Que yo dije en los callos, Juan y Marta, el miércoles me prediqué allá. Si mi mujer, que es mi propia mujer, empieza a desconfiar de mí todos los días, hay un pleito, me divorcio. Y Dios me va a probar. Porque cuando tú desconfías de Dios, te busca problema con Dios. Bueno, vamos a recordar algo. Porque yo estoy hablando estas cosas tal como el Espíritu Santo me las habló a mí. Gloria al Señor. Bueno, este mensaje son para los que faltaron. No es para usted y para los que oigan este mensaje. A través ya sea de la radio, del internet, no sé de cómo. Pero yo sé que estos mensajes van a salir al aire y la van a oír mucha gente. Gloria al Señor. Lo sé. ¿Y por qué lo sabe? Porque lo sé. Gloria al Señor. Pero vamos a recordar algo. Que lo vamos a encontrar. Vamos a mantenernos un poquito en hebreo. A ver cómo nos va por hebreo. Vamos a recordar algunos dos versos, pero vamos a tocar uno nuevo en hebreo. Y vamos a Hebreo capítulo 2 y vamos a leer los versos del 1 al 4. No desconfíen de Dios, háganse amigos de Dios. Amigo de Dios. Ya él me demostró que él puede ser mi amigo. Yo ahora lo que tengo que abrir el corazón a él, convertirme yo en amigo de Dios. Ya él me demostró con su testimonio que puedo confiar en él. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito, para todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Salvación. El sacrificio de la cruz. ¿Qué más le voy a pedir yo a Dios? Que me dé como muestra. Si dio a su Hijo. Y si dio a su Hijo, dice Pablo que escribió esta epístola, que juntamente con él nos dará todas las cosas. Hay que entender esto bien. Gloria al Señor. Y la venida de Cristo está cerca. Lea ahí junto conmigo. Hebreo capítulo 2, versos 1 al 4. Para que usted vea que Jesús es poderoso para socorrer a los que son tentados, probados. A los que están pasando por tremendas tribulaciones. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Hágase usted la idea esta noche. Que usted está arriba de una montaña con buena inclinación. Y usted tenga grasa en sus zapatos. y la montaña esté pulida. Que tú sabes que humanamente, literalmente, físicamente, si ustedes no tienen que apoyarse, va a ir para abajo a gran velocidad, como si tuviera un par de patines en los pies puestos. Una pendiente bien grande. Si me viera en ese caso, que estoy a punto de caer, me voy a estrellar, tengo que atender algo. Aquel que me puede socorrer en el momento que voy a gran velocidad hacia abajo. Porque no vamos a ver el momento que nos vamos a ver a gran velocidad hacia abajo. Todo parece que se derrumbó y vamos hacia abajo. Lo dice la circunstancia, lo dice las noticias a nivel internacional. Pero a mí no me importa lo que digan las noticias a nivel internacional, lo que digan las circunstancias. Yo tengo que oír y creer y confiar en lo que Él me ha prometido, que Él me ha dicho a mí que la prueba nunca va a ser más allá de la que yo pueda soportar. Si le van a dar aplauso, lo dan bien fuerte. Porque es Dios quien está hablando aquí. Gloria al Señor. Por tanto, es necesario que con más diligencia, no espera mañana, pasado, no espera el año que viene, no espera acomodarte para hacer esto a otro, es en el momento, es right now. La voz de Dios para obedecerla al momento. No decirle a Dios, déjame prepararme, déjame hacer esto. Yo siempre digo, yo estoy preparado. Y no quiero caer en egolatría, sino que usted entienda que el amigo de Dios, el siervo de Dios, siempre tiene que estar lleno del Espíritu. Si está lleno del Espíritu, está lleno de luz, de amor, está preparado para hacer lo que haya que hacer. ¿Para qué Dios te formó, te preparó? Para que anduviera en buenas obras. Fuiste creado para andar en esas buenas obras que predestinó antes de la fundación del mundo. Yo creo en el futuro que Él a mí me dice. No es que yo me pueda imaginar. Gloria al Señor. Entonces dice más adelante. Acuérdese, no sea que nos deslicemos. Hay una gran posibilidad de que un cristiano se deslice por no tener confianza en Dios. Por no creer lo que dice la Biblia. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, es decir, cuando hablaron allá en el monte Sinaí, porque si la palabra dicha por los medios de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Porque cuando aquellos morían animalitos, pero lo que hace grande la salvación nuestra es el sacrificio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y ya mire todo lo que implica la palabra salvación. Liberación, seguridad, preservación, curación, salud, justificación, redención, gracia, propiciación, imputación, perdón, santificación, glorificación, que es lo último, que es cuando seamos arrebatados, nos den un cuerpo nuevo. Mano, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor Obama o por el Señor Jesucristo? Sigue creyendo a los políticos, que te voy a hacer un caso tremendo. Créele mucho a los políticos, a los médicos y a los mecánicos, para que tú veas. No todos, porque son convertidos a Cristo, bueno, es otra cosa. Dice, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios junto. No, tú tienes que leer esto con calma. Nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios, porque está vivo, no está muerto. Está pendiente a todo lo que está sucediendo ahora. No se le escapa ni un detalle de tu vida. Él no duerme ni descansa. Todo el tiempo está mirando todo lo más mínimo concerniente a tu vida. Testificando Dios, porque habla, testifica, respalda. Juntamente con ellos. Juntamente con ellos. Si testificó juntamente con ellos, tiene que hacerlo conmigo. ¿Qué diferencia hay entre Pablo, Pedro, Juan, Mateo, Lucas y yo. ¿Qué diferencia hay si Dios no hace excepción de personas? Y si ellos murieron por el evangelio y están en la gloria de Dios, y me toca a mí partir, entrar al cielo como mártir, ¿por qué voy a negar a Jesucristo? Entrar al cielo es ganancia. Entonces, que yo no tengo nada a perder aquí. Yo no tengo nada que perder. La muerte no se enseñorea a mí. Yo soy la resurrección y la vida. Que cree en mí, aunque muera, vivirá. Salvación. Salvación, hermano. Testificando Dios juntamente con ellos. ¿Con qué? Con señales, prodigios, diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Cuando usted lee esto profundamente, esa palabra repartiendo el Espíritu Santo se refiere a la promesa, al poder de Dios, señales, prodigios y milagros. Hay predicadores que no se le ven muchas señales, pero tienen tremenda palabra, que es parte de las señales. Un mensaje con unción, revelación. Puede ser más efectivo que usted coge y le ponga la mano arriba a un enfermo y lo sane. ¿Qué tal le cae? En esta misma iglesia hemos visto personas aquí tocadas fuertemente por el Espíritu Santo. ¿Dónde están? Por año he visto personas tocadas por el Espíritu Santo. ¿Cómo no el Espíritu Santo? ¿Dónde están? ¿Dónde están? No están, sencillamente, porque han sido tocados por el Espíritu Santo, han visto señales, pero no confían en Dios. Entonces quieren gozar de lo que implica la salvación y no lo gozan. No pueden gozarlo, no pueden recibir la verdadera salvación. Gloria al Señor. No pueden recibirla. ¿Eh? El Señor me decía: el que apoya la visión que yo he puesto sobre ti, y no me malinterprete, que no quiero caer en idolatría, o que usted entienda que yo estoy queriendo caer en eso, Dios me libre. Yo sin unción no soy nadie. ¿Eh? Pero el Señor me decía: el que se proyecte, el que siga la visión que he puesto sobre ti, me está siguiendo a mí. El que confía en el ministerio que he puesto sobre ti, está confiando en mí. Y por donde tú salgas, que te voy a sacar yo, van a salir esas personas. Wow. Moisés, Josué. Elías, Eliseo. Pablo, Timoteo. Transferencia de liderazgo. Transferencia de liderazgo. Le estoy enseñando algo que tiene que ver con el liderazgo. Transferencia de liderazgo. Gloria al Señor. Usted sabe una cosa, porque hay muchas personas y muchas iglesias que jamás crecen, porque realmente la persona que está enseñando no tiene un liderazgo. Es hecha por un instituto o puesta por algún hombre. Pero cuando es un siervo amigo de Dios, constituido por Dios, las bendiciones que caen sobre esa cobertura pasa a sus seguidores. Entonces, ¿en quién tenemos que confiar? En Dios y en la visión. En Dios y en la visión. Gloria al Señor. Podemos tener defectos, pero yo no miro los defectos. Cuando Argelio Sánchez llegó a Puerto Padre, mi segundo pastor, ahí fue donde Dios me levantó con poder. Esa fue la plataforma de lanzamiento. Ya ustedes saben ciertas características ministeriales que había en la vida de él y personales, que no era muy fácil de sobrevivir. Pero ustedes saben lo que yo vi en ese hombre, que Dios lo trajo de una ciudad para otra para ahí levantar una iglesia, cuya iglesia por ese ministerio iba a servir de plataforma para Dios lanzar a otros ministros a la expansión del reino. Eso lo vi yo de que llegué ahí. Porque ahí fui bautizado con el Espíritu Santo. Porque ahí fue donde Dios me sanó el cáncer. Porque ahí donde Dios me levantó. Gloria al Señor. No importa el hombre y las características del hombre desde el punto de vista personal. Es que yo pude ver la revelación de que no tenía que ver nada una cosa con la otra. Había una visión en ese hombre. Gloria al Señor. Hasta que esa iglesia se convirtió en un presbiterio. Y salieron muchísimas iglesias de ahí. Gloria al Señor. Cuando digo muchísimas iglesias, porque salimos hombres que de verdad Dios nos llamó. Otros se llamaron ellos mismos. Y otros fueron puestos por el mismo pastor. Y nunca tuvieron éxito en su carrera ministerial. Porque el éxito de un hombre llamado por Dios depende de usted, si le cree o no le cree. Cuando llamó a Abraham, lo llamó al desierto. David se buscó tremendo lío por ganarle a Goliat. Pero ¿quién le dio la victoria? El Señor. Estaba ungido como rey hasta la tercera unción. No fue que llegó al trono. Es decir, cuando ungieron la tercera vez ya para sentarlo en el trono como rey. Pero desde el pastorcito aquel hasta el rey, ¿cuántas cosas pasó? Tuvo que aguantarle el paquete. Escuchen esto. Tuvo que aguantarle el paquete a Saúl. Dios lo llevó al reino. Ahí donde estaba al lado del rey, al reino. Para que él aprendiera desde esa posición a ser rey. ¿Me están entendiendo? Porque él era un jovencito y pastor de ovejas. Y él estaba ungido siendo un pastor de ovejas como rey. Ahora yo tenía que formarlo ¿dónde? En el reino. Tenía que aguantar el paquete a Saúl. Pero esa era la plataforma de lanzamiento. Porque ¿quién puso a Saúl? ¿Quién lo puso? ¿Se puso él? Lo puso Dios. Pero como Dios ve más allá de lo que usted ve, Dios sabía en todo lo que iba a caer Saúl. Pero necesitaba traerlo a la tierra, a Saúl, y ponerlo como rey, para que a través de su impertinencia, de su insolencia, de su falta de sometimiento y cobardía y soberbia, aprendiera David a ser el hombre con el corazón conforme a Dios. ¿Me están entendiendo? Y Dios lo probó, se lo puso en las manos y mira, como ponerle usted algo en bandeja de oro o de plata. Podía haberlo matado cuando Saúl lo estaba persiguiendo. Líbreme Jehová de tocar el ungido de Dios. Líbreme. Líbreme Jehová. Y aquel estúpido que vino corriendo cuando mataron a Saúl a dar la noticia. Creyendo que se iba a ganar. Porque no fue ni quien lo mató. Fue otro que lo mató. Ese quiso ganar la gloria con David. Ah, me voy a anotar una hora con David. Oye, maté a Saúl. ¿Cómo te atreviste a tocarlo? ¡Mátelo! Y David tenía defecto. David sabía lo que era la unción. David no miraba a Saúl. ¿Tú sabes lo que miraba David? Que fue Dios quien lo puso. La cobertura que había en Saúl era de Dios. Estaba puesto ahí por Dios. Malo, era malo. Pero fue bueno un tiempo. Gloria al Señor. Si él se revela contra Saúl y él mata a Saúl, ¿quiere que le diga una cosa? No hubiera llegado a ser rey. ¿Cómo le caí? ¿Busca la revelación en la escritura? El contexto bíblico te lo sabes claramente. No hay que buscar tanta revelación del Espíritu Santo para esto. El contexto bíblico te lo hace ver claramente. Si el tipo mata a Saúl, téngalo por seguro que hubiera quedado destituido de parte de Dios. Él entendía que esa era su plataforma de lanzamiento. Yo no lo toco. El que lo puso, que lo quite. Eso se llama, Juan, confiar en el que te dijo que ibas a ser rey y sacerdote. ¿Ustedes me están entendiendo lo que estoy hablando? Si Dios te llamó para que seas una cosa, ¿cómo tú vas a decir ahora? No tengo capacidad o no puedo esto y pongo pero como hizo Moisés. Que por último, que estoy tartamudo, no puedo hablar. Cállate la boca, yo hice la boca. Está bien, pero lo vas a hacer. Te voy a poner a tu hermano Aarón. Tú tienes que creer que tú eres lo que dice Dios que eres. Y que tú puedes hacer lo que dice Dios que tienes que hacer. El año que viene, Señor, dame un break. Porque tengo que prepararme. ¿Qué break? Que tú sabes si vas a llegar el año que viene. Cualquier otro puede tomar tu corona. ¿Usted no sabía eso? Tu posición, cualquier otro. Cualquier otro. Por eso yo nunca me he preocupado de, ay, el ministerio, en cuanto a perderlo. No, no se pierde. El llamamiento es santo y los dones son irrevocables cuando tú tienes confianza en Dios. Mire, esto se cierra. Por lo que sea, yo voy a seguir predicando. Puertas se siguen abriendo, que siga predicando. Porque no soy yo, es Cristo a través de mí. Entiendan esto. Gloria al Señor. Y yo estoy hablando y me estoy cogiendo de ejemplo para que ustedes puedan entenderlo a donde quiero llevarlo de parte de Dios. Porque todos los que están aquí están llamando a un liderazgo. Pero Dios anda buscando amigos. El amigo no puede confiar. El amigo da la vida por sus amigos. No está escrito por gusto en la Biblia. No por gusto lo dijo él. El amigo da la vida por sus amigos. ¿Estaremos dispuestos toda la vida por el evangelio, por la extensión del reino? ¿Estamos dispuestos a perder la vida, que es lo máximo, por la extensión del reino? Oh. Pues yo hablaba con mi mamá y me decía, voy a cumplir el 17 del mes que viene 76 años. 16 años que no la veo. ¿Ahora me voy a fajar con Dios? Mami, si no nos vemos aquí, nos vemos arriba. Ya se fue mi papá, no lo vi. Mi abuela, mi tía. No sé cuántos más irán. Se puede ir mañana, mi mamá. Qué preparado estoy. Porque yo sé que la voy a ver arriba. Si se va. Ahora me voy a ver loco. Agarrar un avión por mi propia cuenta. Pedir un dinero prestado. Puedo hacerlo. Vamos a poner este ejemplo. 5,000. Como hacen muchos cubanos aquí. Yo lo he visto. Y después están empeñados hasta acá. $5,000 o $10,000 como conocimos, como conocemos ahora mismo una persona. 10,000 se empeñó con el crédito. Y no hacía nada más que un año había llegado de Cuba, Caterina. Un añito. Ya que era Cuba para que vieran que, oh, ya, llegó la turista. Esa persona se sentía así. Y metió el tarjetazo, $10,000. No, esto es de Dios. Sus dioses. Sus dioses. ¿Eh? Ni trabajo tiene. Y la casa la tiene llena de muñecos. Y están pasando ahora. Ese matrimonio es un matrimonio. Está pasando más hambre que un puerco a soga en Cuba. Porque ya ni puerco hay ahí. ¿Usted me está entendiendo? No quiero llevar. Yo puedo hacer lo mismo. ¿Eh? A mí nada me impide ir a migración, sacar mi pasaporte, sacar. Ya. Enseguida voy a Cuba. Gloria al Señor. Pero consulté con Dios para ir a Cuba. Pero si es mi mamá, no tengo que pedir, no tengo que buscar la dirección de Dios. Es mi mamá. Hace 16 años que no la veo. La pobre está muriéndose por quererme ver. Tiene 76 años, en cualquier momento se va a morir. El Señor en una ocasión que estuvo un poquito afligido, no hace mucho tiempo, trajo el Espíritu Santo a la mente las palabras de Jesús cuando dijo, no se rajen vuestros vestidos, sino rájense sus corazones. En otras palabras quiso decir, mira, no hagan tanto alarde de un luto, ¿eh? Porque todos tenemos un momento de sentimiento cuando un ser humano parte, ¿eh? Entonces, en aquel tiempo, los hebreos, la gente del pueblo ahí, cuando se moría alguien, formaban un escándalo, se echaban ceniza en la cabeza, se rasgaban los vestidos. ¿Qué cuántas cosas no hacían para demostrar que se murió Manolito o Josefina? Llegó Jesús No hagan tantos alardes. ¿Cuál es el problema si ustedes han creído en mí? ¿Quién ha creído? Si tú creíste y el que se fue creyó, se van a ver ahí arriba. Y Pablo acabó de ampliar esa situación con la teología de lo que es la resurrección de los muertos. Gloria al Señor. ¿Cuántos creen que Dios es el Dios de toda consolación? Pero también es el Dios de toda dirección. También es el Dios de toda dirección. Yo tengo que confiar en Dios. Yo tengo que confiar en Dios. Esa ha sido mi prueba. Mira. Y muchos me lo critican. Tal vez hasta de la familia. No los cercanos. No los que no. Estoy hablando de los que no son convertidos. Los que están convertidos no me lo critican. Pero unos que no son convertidos me lo critican. Amistades me lo critican. 16 años en los Estados Unidos y no ha ido a ver a su madre ni a su hijo. Pero yo sé que ni mi madre, ni mi hijo, ni ninguno piensa así. Qué bueno que están conscientes de que si no nos vemos en la tierra, nos vemos arriba. Y cada cual está cumpliendo con lo que Dios le ha mandado. Gloria al Señor. Y la iglesia va para arriba. Porque mira qué bueno Dios que hasta los escogió para llevar el ministerio adelante. Gloria al Señor. Y ahí están de verdad que muy bendecidos. Hoy yo recibí muy buenas noticias de ahí. Muy buenas noticias. Gloria al Señor. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Si eres lleno del Espíritu Santo, las señales te siguen. Y hay algo que como señal da el Espíritu Santo. Valor. Para hacer cualquier cosa. Para resistir cualquier cosa. Disposición. Eso lo da el Espíritu Santo. Nadie aquí puede ser fuerte en su propia fuerza, dice la palabra de Dios. Entiendan esto. Bien. Me vas a salir de ahí. Del verso 4. Y vas a leer ahora conmigo. Del 14 al 18. Mira, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Esto es al diablo. Al que vino a matar, a destruir, a robar, a dividir, a ponerte duda. Y no es malo que tú recibas un dardo encendido de duda. Lo malo es aceptarlo. No es malo que te ataque el temor. Lo malo es aceptarlo. La duda, el temor, la incredulidad. La desconfianza son pecados graves delante de Dios. Y la persona que padece y acepta eso en su vida no puede gozarlo, repito, de todo lo que implica salvación. Y no quiere decir que tal vez pierda la salvación. Tal vez entre al cielo como por fuego. Pero mientras que está aquí, una persona derrotada y paliada por el diablo. Hay millones de cristianos paliados por el diablo. Y son hijos de Dios. ¿Pero por qué? Porque le dan lugar al diablo. ¿Cómo? A través de la incredulidad, del temor, de la duda, de la desconfianza. Eso es faltarle. Es un mandamiento de Jesucristo. Confía en mí. Confía en mí. ¿Quién venció al diablo? Al que tenía el imperio de la muerte. Jesús. Dice el 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos ¿a qué? A servidumbre. ¿Cómo me va a tener a mí el diablo atado, chicos, siendo un hijo de Dios? ¿Cómo me va a mí a someter a algún tipo de servidumbre? Todos los cristianos que están atados a algo es porque no han puesto la fe correctamente en la cruz y en Jesucristo. Cuando la pone, todas esas cosas que encierra salvación te alcanzan. Esas son las bendiciones que habló Él cuando dice claramente que todos estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales y estamos bendecidos, estamos salvos. Esa es lo que encierra la palabra bendición. ¿Cuántos minutos me quedan? Bueno, bien, vamos a cerrar ya. Dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, amigo de Dios, padre de la fe, o padre de los creyentes en Jesucristo. ¿Me estás entendiendo? Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Escucha, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Quién es nuestro sumo sacerdote? Jesús. Fue tentado en todo. Venció el diablo a que tenía el imperio de la muerte. Hoy tengo vida abundante. Y si confío en Él en todo momento, yo sé que las bendiciones con que estoy bendecido en lugares celestiales me van a alcanzar. ¿Cuál es la llave? Demostrarle que es mi amigo. Si no, no hay bendición. Si no hay una bendición, el amigo da la vida por sus amigos. ¿Se dan cuenta por qué hay tantos cristianos que no gozan de la vida abundante? Y puedes tener dinero y no gozar de la vida abundante. Porque para qué quiero dinero y tengo 78 mil millones de calamidades en mi vida teniendo dinero. Que nada más el dinero me sirve para arreglar las calamidades. No, yo quiero tener dinero. Pero quiero tener dinero que viene de Dios, la riqueza que viene de Dios, porque la riqueza que viene de Dios, la bendición que viene de Dios, sí enriquece y no añade tristeza alguna. ¿Me están entendiendo? Y Él se hizo pobre para enriquecernos nosotros, pero enriquecernos de una manera para que nosotros disfrutemos nuestra bendición, no para que tenga dinero para vivir pagando o resolviendo calamidades. No, Él me va a dar dinero para suplir mis necesidades personales, pero también para que la disfrute. Pero el objetivo número uno de Dios suplirnos y hacernos a cada uno de nosotros prósperos en todas las áreas de nuestra vida es para que podamos extender su reino hasta lo último de la tierra. Entonces sí vamos a decir, somos más que vencedores, somos bendecidos. Termino aquí con esta profecía. Y la escribí tal como la oí. Yo estoy llevando a mi pueblo a sus lugares. Tengo un lugar para cada uno de ellos. No teman, porque no los quiero que estén enfermos. No los quiero que estén pobres. No los quiero que estén llenos de ansiedad. Yo he tenido planes buenos para cada uno. Los estoy llevando. Estoy llevando a mi pueblo a lugares. Tengo un lugar para cada uno de ellos. Tiene que saber cuál es el lugar tuyo. Porque si sale de la dirección del Espíritu Santo de Dios, en vez de alcanzarte bendición, activará maldición. Y Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Denle un aplauso, Señor. Y terminé. Gloria al nombre de Jesucristo. Aleluya. Yo voy a seguir esto de Hebreo, hermano, porque ahí no se terminó la cosa. Esto todavía tiene una parte más, aparte del verso de aquí, de capítulo 2, verso 18, viene una parte muy importante donde él dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si quieren, vayan estudiando el capítulo ese completo, porque hay una gran revelación del Espíritu Santo para la iglesia. Y déjenme decirle, este mensaje, ahorita lo dije jugando, ahora voy a hablar en serio. Este mensaje, esta enseñanza es para los que están aquí y para los que faltaron. Porque la voluntad de Dios era que estuvieran aquí. ¿Me están entendiendo? Quiere decir que después no hay razón para decirle a Dios, ay, yo no sabía porque yo no oí el mensaje. ¿Y dónde estabas que no oíste el mensaje? ¿Qué estabas haciendo que no oíste el mensaje? Gloria al Señor. Un culto en una iglesia. Aprendan esto. Y se lo enseño porque tienen llamado ministerial. Un culto en una iglesia es una cita con Jesús. Si nosotros no tenemos realmente una excusa válida delante de Dios, no delante del pastor, válida delante de Dios, y faltamos a nuestro servicio, estamos en pecado delante de Dios. Cada cual tiene que examinar su motivo, sus intenciones, porque Dios conoce las intenciones de los corazones. Y lo dice claramente en la palabra. Dios está pidiendo consagración total, santidad. Dijo en la ley, sé santo porque yo soy santo. Dice en la gracia, sé santo porque yo soy santo. Y sin santidad nadie verá el rostro del Señor. Dios está pidiendo consagración. Y consagración significa apartarte para Dios al 100%. Yo dudo mucho de que una persona que no se aparte para Dios al 100% entre al cielo. Se lo estoy diciendo en el nombre de Jesús. El mensaje que Dios está levantando en los últimos tiempos es el mensaje de santidad, de consagración y de hacer lo que Él nos ha mandado a hacer, porque la palabra lo dice: bienaventurado el siervo que cuando el Señor venga lo halle haciendo lo que le mandó a hacer. Bienaventurado el siervo que cuando su Señor venga lo halle haciendo lo que el Señor le mandó a hacer. ¿A cuántos te mandó predicar? ¿Cuántas almas te mandó a alcanzar? ¿Qué hay que hacer? ¿Dónde hay que hacerlo? ¿A qué hora hay que hacerlo? Todo, todo está aquí y en la revelación del Espíritu Santo. Y Dios hace a cada cual ver lo que tiene que hacer. De no hacer lo contrario, sin santidad, sin consagración, nadie verá el rostro del Señor. ¿Sabe por qué esta noche hay tantos hermanos que dejaron de venir? Porque el diablo le puso excusas válidas. Excusas válidas. Pretextos válidos a la mente humana. Mientras que nosotros andemos en la carne, no vamos a poder discernir las cosas del Espíritu. Si andas en la carne, el diablo sabe que anda en la carne y te va a poner excusas válidas. Pero cuando nosotros andamos en el Espíritu, es cuando nosotros podemos coger, discernir las cosas en el Espíritu, y Dios nos hace hacer lo contrario a lo que el diablo trata de hacer contra nosotros. Y como ya Él destruyó el imperio de la muerte y es más grande el que está en mí que el que está en el mundo, el diablo continuamente lo tengo bajo mis pies porque Él lo puso, no lo puse yo. Quiere decir que la victoria es mía. Y esa es la fórmula, la llave de que Él nos lleve de triunfo en triunfo y de gloria en gloria. Dele un aplauso, Señor. Vamos a adorar al Señor. Una adoración. Adiós. La palabra de Dios dice claramente en Romanos 8:18. Pero tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No importa lo que pasemos ahora. Si han hecho algo fuera de la voluntad de la palabra, hermano, se lo digo en el temor de Dios, pídanle perdón a Dios muy seriamente. Cualquier cosa que hayan hecho fuera de lo que está escrito aquí. Porque hacer lo contrario de lo que está escrito en estas palabras se llama pecado. Pero la Biblia dice que confiese su pecado y se aparte de él alcanzará misericordia. Confiéselo y proponte en el nombre de Jesús por el poder de la sangre. y el poder del Espíritu Santo apartarte y declarar que todo lo puedes en Cristo, que Él te fortalecerá. Señor, perdónanos a todos si hemos hecho algo que no esté de acuerdo a tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, mi Dios. Y a la vez te damos las gracias porque tú no estás hablando, tú no estás alertando, Señor, para que no nos alcance, Dios mío, la ira venidera. Para que seamos salvos del juicio y nos mantengamos en salvación. Gracias por esa salvación tan grande que tú, Dios mío, diste allí por cada uno de nosotros, mi Dios. Y lo diste por gracia, porque no hay mortal que tenga un mérito para ganarse tu favor. Somos salvos por la gracia, por el sacrificio de tu Hijo en la cruz. Y te damos gracias por eso, mi Dios. Por ese mensaje, esa revelación que tú estás trayendo, Señor, a nuestras vidas. Gracias por los siervos que están levantando a nivel internacional para llevar este mensaje de salvación, pero también de santidad, mi Dios. Ahora yo te pido, Padre Santo, que si hay alguno, Dios mío, que está atado a algún pecado esta noche todavía, que no le permita, Señor, hacer lo que tú mandas hacer a través de tu palabra o tu revelación directa. ¿Hay alguna atadura, algún encadenamiento? Yo te pido, Espíritu Santo, que tú obre ahí. Obra, mi Dios, y haz libre a tu pueblo de toda esclavitud, mi Dios. Y ayúdanos a todos a gozar de la vida abundante que implica la salvación, mi Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Hablen con Dios y adórenlo. Su presencia está aquí. Es donde fuerte soy. Allí buscaré tu gracia, Señor. En su presencia, en tu presencia, oh Dios, tú eres, sí, Señor, mi cimiento, confío en ti, Señor, confía en Él. Santo eres mi Dios. Oh, aleluya, aleluya. Digno de toda alabanza. Bendito sea tu nombre, aleluya. Oh, Rakibaso Alaya. Indarabaso. Oh, Rakabababababaisi. Y Rabandarabasandalabaisi. Oh, Kabaiso Kandalabasa. Rakabaisita, Rakabando Bobo. Ibaso Alaya. Oh, Rakibaso Ndarabasi. Y Rabababababababaisi. Oh, Rabandarabakibaso. Oh, Rabandarabaisi, Kabaisi. Oh, Rabanda Larabaisi. Dios. Ven, oh, Kabaisi. Toma tu santo trono. Dice el Señor: yo quiero un pueblo crucificado para mí. Un pueblo apartado para mí. Un pueblo que confíe en mí. Ando buscando hombres que confíen ciegamente en mí. Porque mi obra fue terminada y nada faltará a los que lleven mi yugo. Mi invitación está abierta. Venid a mí. Venid a mí. Crecimiento de tu reino no habrá final, no habrá final, no habrá final. Por siempre, oh Dios. Reconócelo. Dios, toma tu trono. Tómalo, Señor. En esta ciudad. Toma tu lugar, Señor. Declaro, iglesia, del crecimiento de tu reino no habrá final, no habrá final, no habrá final. Que del crecimiento de su reino no habrá final, porque somos parte de su reino. Toma tu trono, toma el mundo, Dios. Que sea el deseo de tu corazón. Toma tu lugar, Señor. No habrá. por siempre. Recibe la bendición. Recibe la bendición. Recíbela. Recíbela. Recíbela. Yo en el nombre de Jesucristo le envío bendiciones. Desato bendiciones. Toma tu trono. Hoy, hoy. Sigue adorándolo. Sigue adorándolo por el reino de Dios. Ha llegado entre nosotros. Él está aquí. El reino de Dios se manifiesta en este lugar. Eres el reino de Dios. Y cabaizota rababa. Y rabanda la base. Y cabaizó alaya. Racabanda basi. Y racabatiribitatata. O racabaisita la llave. Y rabaisica andababa. Y racabaisí. O rabanda la rabase. Cabababa. Es el tiempo de quemar el arado, quemar los bueyes y seguirme. Da tu vida, pueblo. Vení a mí y dame tu vida. Y no temas, porque yo tengo el control del futuro. Y mis planes escritos están, qué buenos son. Espíritu del Santo Dios, ven a este presente hoy, revélanos. Es el tiempo de hacer lo que hay que hacer. Basta de perder tiempo, iglesia. Espíritu del Santo. Basta. Porque el tiempo final se acerca y el peso de mi mano lo demostrará sobre todo aquello que desconfían. Oh, Rakabaisi, Erebekenda Baisita Rabababa, Oh, Sakabaisi, y Rabande Erebekibaso. Transmitan esta profecía, esta palabra profética a todos aquellos que conocen, porque se cumplirá lo establecido. Orra Cabaisí, lo que dicho está se cumplirá. Osa Cabaisí, Orra Bandarabakibase. Orra Bandarabakibase terretete. Hay muchos en medio de mi pueblo que morirán antes de tiempo. Que querrán subir y no podrán. Querrán vivir y no podrán. Porque mi juicio empieza por mi casa. Oh, rabata terebeque. Y rabanda rabasí. Oh, rakaba y sí, candarabanda basí. Lleven este mensaje a todo el mundo. Porque estas palabras serán respaldadas cada vez que abra tu boca y diga estas palabras. Yo las respaldaré. Y sobre aquel que caiga la palabra, por oído que atraviese y no se humille, será...